Buenas noches, mi gente, y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio número 99. Aquí Alex Nation, como siempre, y conmigo, directamente desde Carolina, aquí está Mash 188. ¿Qué pasa, Mash? Lo que, muchachón. Todo bien. Bueno, está bueno. Bueno, y no puede faltar directamente desde The Wall. Aquí está Juan Carlos Delgado. Juan Snow. Hola, todo bien. ¿Y ese frío cómo está? Ah, está ahí más o menos. Está pseudo mejorando la cosa. Ya cuando, después de varios días por debajo de cero, una vez llega a más de 10 grados, you know, es mejoría. un más 10 es mejoría. Mire, compa, y deje eso. No, ya están tirando el forecast para ir cerca de Navidad. Se espera que esté cerca de los 50 grados el fin de semana antes del día de Navidad. Es como que, what the... Qué pantalón, o sea, que no se espera un White Christmas. No, yo creo que no. Qué raro, ay, padre. Pero tú me conoces, si yo estuviera mismo en tu casa, estuviera allí en la acera frente a tu casa en pantalones cortos. En corto, exacto. Y en chancleta, a fuego allí, ya tú sabes. Y temblando y buscando, Mach, buscando una guagua, que no puedo. búscate un baño para cambiarme. Investiga tú la guagua. Ay, mira, yo no me quiero acordar. Deja eso. Yo de eso aprendí mi lección. Y cuando si tuviese que viajar en temporada casi frito, de hecho, me voy de aquí con doble mano en largo. No vuelvo a caer en el pescado. Así que, yeah. Pues bueno, gente, muchas cosas que están pasando. Hoy no tenemos sus temas, así que nos vamos directo a qué es lo que los muchos están haciendo. Así que vamos a empezar con Juan. Bueno, pues como comenzó el 31 Days of Christmas Challenge, ¡woo!, auspiciado por Sonido Fanboy y Nivel Escondido. Ay, vienen, cállate, que se me olvidó anunciarlo en el podcast pasado, brother. Sí, yo caí en cuenta mientras estaba editando. Dije, mira, Alex perdió la oportunidad, pero que a mí también se me olvidó. Y ya, bueno, lo mencionamos en el próximo. Pues sí, gente, ya comenzó el Challenge de Navidad. Este es el segundo año que lo estamos haciendo. Y yo, pues, para apoyar aquí a Alex, es una iniciativa de Alex. Pues para apoyarlo, pues yo me apunté. He estado jugando Knack para PlayStation 4. Este es como mi tercer intento para terminarlo. Yo lo tenía para el Summer Backlog Challenge, pero mi Summer Backlog Challenge se fue, se cocotó. Yeah, después del tercer juego terminado, terminé yo con el challenge. Y entonces, pues déjame ahora sí terminarlo. Pero en esta ocasión no lo comencé desde el principio, sino que continué donde me quedé en verano. Y por ahí pienso seguir dándole hasta que lo termine. En el momento he jugado dos ocasiones, dos días consecutivos. Hoy es el tercer día. Vamos a ver si después del show me da oportunidad, aunque sea de jugar 15 minutitos, por eso de no dejar morir el challenge. Como yo mencioné la vez pasada, Knack es tremendo juego de PlayStation 2. Bueno, en verdad, este juego para PlayStation 2 hubiera sido un palo, pero ya a estas alturas, lo único que tiene Next Gen es lo de las partículas. Aparte de eso, nada más que buscarle... ¿De cómo se transforma? Sí, el como Knack es todo un montón de piezas que están como que volando y te dan un golpe y se caen dos o tres, y tú sigues como que acumulando piezas. Eso sí, se ve súper cool. Como un Lego. Pero aparte de eso, no tienen nada, you know... interesante, nada que tú nunca hayas visto. O sea, el juego no es malo, no es que tú dices, wow, no puedo jugarlo porque pasa esto y esto y esto. Es que, a fin de cuentas, no hay nada que te sorprenda a este punto de tu vida. Quizás alguien, quizás un niño que lo juegue por primera vez y lo encuentre fascinante, que no tenga tanta experiencia como nosotros con video games. Pero ya, en el caso mío, es como que, wow, yo he jugado cosas de PlayStation 2 en esta línea que son mucho mejor que esto. So, pero ya, yo pienso terminarlo. El juego, you know, no es que te aburre a, you know, que te va a matar. So, ya lo sigo jugando por ahí hasta que lo termine. Ya se va a costar 10 pesos, ¿verdad? Debería, pero no. Paralelo con eso, he estado jugando Nax Quest. Esto es un jueguito para Android que está atado al juego de PlayStation 4. El juego es un clon de Bijou. Es la misma mecánica, tú tienes un montón de... En este caso no son las joyas de Bijou, sino son las diferentes piezas que forman a Knack. Pero es el mismo sistema donde unes mínimo tres, ya sea horizontal y vertical, y vas rompiendo las líneas y es por tiempo. Tienes una barra, si te tardas mucho se te acaba la barra, perdiste. Lo cool de esto es que a medida que tú vas jugando, vas acumulando puntos y vas desbloqueando diferentes items que puedes utilizar en como tal en el juego de PlayStation 4. So, he estado jugando eso entre ratito en los almuerzos y esas cosas para ir desbloqueando cositas, porque el colectatón de Knack es grandísimo. No es difícil de encontrar los sitios donde están las piezas. Lo que pasa es que las piezas yo creo que son random. Y entonces abres uno de esos cofres y está tal pieza, pero nunca completas el set. Yo creo que yo debo ir como a mitad de juego ya y todavía no he completado ningún set del colectatón. Vamos a ver si con la aplicación me ayuda un poquito a conseguir más de esas piezas. Algo chévere que tiene es que tú consigues la pieza y si diga, te dice qué tan rara es, pero también te dice cuáles tus amigos tienen como que disponibles. So, si tú no quieres la que encontraste, puedes buscar entre tu friend list y escoger una de esas. Ya, mira, por lo menos a medida que vaya jugando, en algún punto voy a tener que completar un set porque uno sigue encontrando piezas. So, y aparte de eso, nada más, mano. Nice. Bueno, Mash, ¿y usted qué tiene por ahí para compartir con nosotros? Pues mira, estaba jugando en estos días, estaba jugando Dragon Age Inquisition. Todavía estoy ahí jugando. El otro día me metí como en una parte nueva. Me decían, cierre Rift, y yo fui bien confiado. De momento salieron como 5 gigantes de Rift y no me dejaron hacer nada. Y ok, de vuelta para atrás. Lo ataco otro día. Porque tengo que subir de level y eso para ver si puedo bregar con esa área. Y aparte de eso, me estaba metiendo de ratito a Super Smash Bros. Wii U. Y ya sé por lo menos para qué son los amigos. Yo tenía amigos y no sabía ni qué diablo hacer con los amigos. Yo veo una figurita que tú los pones y qué haces, no sé. Además de que estén bonitas. De verdad, yo no sabía ni qué hacer un amigo. Como que yo, Carla me preguntó qué hace un amigo y yo de verdad que no sé. Entonces me puse a chequear y son estos sparring partners que suben de level a medida que tú vas peleando con ellos y van aprendiendo tus malas mañas para tratar de ganarte, y juegan más o menos al estilo que tú juegas. Una de las cosas que no me gusta es que aunque ya el mío va por level 45, ahora mismo estaba, y una de las cosas que no me gusta es que aunque el amigo te dé pela, él sigue subiendo de level. O sea, ya está en un punto desde level 36 por ahí, yo no le podía ganar. Pero él sigue matándome y cogiendo experiencia. Estuviera bueno que a medida que tú le vas ganando, pues entonces él suba de level. Entonces le ganaste, pues yo subo de level otra vez hasta que yo, o sea, hasta si él me empieza a ganar, pues entonces yo, o sea, que suba, que pare hasta que yo le gane, y entonces si yo le gano, pues que suba de level, para así uno ir subiendo poco a poco con el amigo y ir la mastering poco a poco. Pero si sigue subiendo por ahí para abajo, lo loco, nunca le vas a poder como que ganar, a menos que estés ahí peleando con él. Entonces es una de las cosas que como que no me gusta de eso. Me llegó el villager también, entonces ya lo estoy ahí subiendo, va por level 12. Que he estado metiendo la Smash, y online, que jugué con Alex, jugué con Nuki, entró Draco y se fue con el rabo entre las patas. Entró a coger pela. Billy entró a coger pela. No, sí, lo jugamos un ratito. Aparte de eso, de verdad no estaba haciendo más nada. Mash, déjame preguntarte, ¿cómo funciona, mecánicamente el amiibo con los videogames? Yo sé que tú, pues la figura la acercas al Near Field Communication que está en el gamepad, pero ¿cómo funciona como tal? Por lo menos en Smash, que es donde único lo he usado, tú cuando lo tienes por primera vez tienes que registrar el amiibo en Smash. Tú vas, lo pones. Y entonces tienes que tener el juego puesto, sí, tienes que tener, y el gamepad en la mano. Y lo pones en el gamepad, en el Near Field ese Communication. Y entonces pues te sale cuál, como que qué tipo de qué costume quieres que tenga el amiibo, cuál es el nombre que quieres que tenga, y si le quieres poner algún item. Esos items, como que lo que hacen es como que darle boost de stats. O sea, le dan más defensa, algunos le dan más defensa, entonces ese mismo que le da más defensa le da menos ataque, a veces le dan más ataque pero menos defensa. Tú puedes hacerlo, ¿sabes? Dios. Otra cosa que puedes cambiarle son los special attacks. Mientras tú vas jugando también, o sea, los items los vas sacando mientras tú vas jugando la historia y eso. Entonces, también hay special moves que se lo puedes poner al amigo. O sea, aunque sea de otro personaje, se lo puedes poner. Y entonces eso lo hace, o sea, la voz. Pero ahora mismo yo los tengo stock. O sea, que sean solamente como están en, o sea, sin ningún item, sin ningún special move. Entonces, cuando tú, después que lo registraste, pues entra Smash, que es lo que puedes jugar con ellos, que es como si fuera un versus. Y entonces, coges tu personaje y pones el amiibo en el Near Field Communication, él lo registra y ya, lo puedes sacar. Entonces, mientras estás jugando, él va subiendo de level, va subiendo de level, va subiendo de level. Cuando te vas a salir del modo, él te pregunta que si quieres hacerle algún cambio al amiibo, o sea, ponerle algún item o cualquier cosa. O sea, si vas a hacer los cambios, se lo hace, y entonces te dice como que lo quieres grabar. Si lo quieres grabar, pon el amiibo en el Near Field Communication, y entonces él lo graba y ya te sale. Eso, así es como funciona el amiibo en el, por lo menos en Smash. ¿Has tratado? Bueno, yo no, con Mario Kart ya está disponible todavía. Eso es lo que no sé. No sé si está disponible y no lo he tratado todavía. Yo sé que está disponible en el de Link, de Hyrule Warriors. Pero eso lo que hace es que te dan items como tal. O sea, depende el amiibo que le pongas, te dan items. Sí, de ese yo había escuchado que si tienes el amiibo de Link, te dan un arma especial. Si es otro amiibo, creo que te dan un item que es random. Sí, y entonces, pues, es básicamente como un Disney Infinity, ¿sabes? Cuando tú lo pones y te dices, ¿quieres que el owner sea tal persona? ¿Sabes? ¿Quieres que el owner sea Mash? Y es que sí, entonces ya tú eres el owner de eso. Me pasa que en Disney Infinity, para que se grabe el progreso de la figura, pues ya la figura está siempre puesta en la base. Eso no tienes que ponerla, quitarla, sino que siempre se está grabando. Esa es la única diferencia. Pues muchachos, pues yo por lo menos de mi parte, al igual que Smash, pues también estuve dándole un ratito a Smash Bros, pero obviamente jugándolo online, que pues yo lo había probado con Smash, pero no había tenido oportunidad de probarlo de más de dos jugadores. Y ese día, pues, Nuki parece que estaba buscando gente para patearle el alma. Entonces, pues, caímos de voluntario nosotros. Y de verdad que, bueno, un par de veces se le dio lo de él. Pero siempre al final yo no sé qué rayo hacía, que siempre sacaba las condenas peleas. O sea, tengo que aceptar que no le ganamos ninguna pelea, le ganamos. Más en uno estuvo ahí bien reñido con él. Pero al final, ya tú sabes, la cuestión de los ítems, bajando en el stage, eso pues también es algo pues que influye. Si tú eres rápido y puedes coger los items o el Final Smash, pues eso ayuda bastante, tú sabes, es un perk que hay que aprovecharlo. Pero aún sin eso, pues las peritas estuvieron chéveres. Como te dije, pues llegó Bill, entró Draco en una también, entraron a coger catimbas y pelas. Pero además mucho, pero no, obviamente yo estaba bien confundido. Porque está que leer la promoción de que podían jugar hasta 8 personas. Pues yo pensaba que el 8 personas era online. Pero después muchos me dicen, no, eso es más que para local. O sea, local co-op. Que no, puede jugar 8 personas. Yo creo que se puede jugar 8 personas. Para que tú tienes que escoger el modo. Y estamos en el modo de 4. Pues que me corrijan los comentarios, porque eso fue lo que me dijeron los muchachos en el chat de Nintendo que tenemos. Que 8 player es más que local. Y me lo dijo Ariel. Si estoy fallando por boca de él. Obviamente nosotros no lo probamos, no entramos en ese modo, pero yo entendía que sí que se podía. El 8 player online, así que habrá que checar eso a ver, porque, o sea, 8 personas ahí más, claro, será tremendo revolú, porque era con 4 y a veces uno como que se le perdía a uno el personaje en el screen. Yo lo que hacía era que los personajes que cogía le ponía colores como que bien brillantes, que resaltaran bastante para así saber dónde estaba mi peleador, porque pues hay tantas cosas pasando y como el juego es tan caótico, tiene tantos special moves y movimientos y animaciones y sonidos y cosas, uno como que se pierde bien brutal de dónde está el muñeco, o sea. Pero overall el juego, el fun factor es buenísimo, o sea, uno se entretiene un montón, tú sabes, y uno pues se ríe, se le adormecen los dedos, todo esto. Pero está, o sea, el online por lo menos funcionó bastante bien. Yo entiendo que sí se conectó rápido la partida, o sea, no hubo problema. So, de verdad que estuvo bien chévere, de verdad que pasamos un ratito bien bueno. Eso fue, ¿cuándo fue que fue? ¿Domingo fue, Mash? Sí, ¿o sábado? Domingo fue. Sí, domingo, temprano, vamos por el día, así que nada, después cuadraremos otra partida más así épica como la que tuvimos y romperle la cara a unos cuantos, ese Tanuki. No, tienen que ponerse todos de acuerdo y atacar más Tanuki. Mano, eso yo estaba tratando, pero el demonio de Ale. Gracias. Tiene otra palabra. Gracias. Como que yo dándole a Nuki, que era como que el más que estaba en damage para ese tiempo, y yo dándole a Nuki, venía Ale a darme a mí. Y venía yo ignoraba a Alex porque ni le daba. O sea, él me daba, yo le ignoraba. Y entonces seguía dándole a Nuki y Alex encima de mí. Y yo, pero este tipo, o sea, no ve que ese tipo tiene más vida que todos los demás, ¿sabes? Como que, pues no, Alex encima de mí. Después me escribe por el chat. Ah, ni los dos pudimos. O sea, no pudimos porque tú seguías encima de mí, ¿sabes? So, pues sí, eso sí pasó y Alex, ¿sabes? No pudimos entrar todo porque tú no me dejaste. Pues ya está revelando el complot para el próximo match. Ya se sabe el plan. Ya se sabe que hay un complot en contra de Nuki, todos contra él. Ya. No, por lo que veo, sí, solamente es de cuatro, ¿vale? Cuatro, pues chévere, ¿verdad? Así que Ariel, muchas gracias por la info. Así que, pero nada, de verdad que es muy bueno. De verdad que uno lo ha pasado bien chévere en Smash Bros. Bueno, gente, y vamos a pasar a el tema que tenemos para este show de esta semana. Y como todos saben, esta semana se está celebrando el 20 aniversario del lanzamiento de PlayStation. Y pues teníamos varios temas que podíamos discutir y decidimos pues irnos por este, porque pues todos yo creo que hemos vivido, experimentado, ¿verdad? Haber tenido, haber jugado un PlayStation, ¿verdad? Alguna vez en nuestras vidas. Así que entonces pues decidimos, ¿verdad?, dedicarle este show a PlayStation y este aniversario. Así que, ¿verdad?, para base, ¿verdad?, de este tema, tengo aquí unos datos que quiero compartir con ustedes para luego pues arrancar con la agenda que tenemos para hoy. Pues bueno, gente, sepan que PlayStation fue una consola de quinta generación que obviamente fue desarrollada por Sony. La misma fue lanzada al mercado el 3 de diciembre de 1994 y esto fue en Japón. No fue hasta el 9 de septiembre de 95 que llegó a Estados Unidos y en ese mismo año el 29 en Europa. Durante su existencia compitió directamente con consolas que muchos de nosotros pues reconocemos como el Nintendo 64 y el Sega Saturn. La recepción inicial de la consola fue muy positiva, en su mayoría gracias a la calidad de los gráficos 3D. El éxito de PlayStation quedó marcado en la historia moderna al convertirse en la primera plataforma de entretenimiento computarizado en distribuir más de 100 millones de unidades. Dicho logro fue alcanzado 9 años y medio después de su lanzamiento. ¡Wow! Su catálogo de juegos cuenta con cerca de 8.000 títulos. Así que, muy interesante esto de, ¿verdad?, cuando salió esta consolita. Pero también tenemos aquí para compartir un poquito de la historia detrás de dónde fue que nació este proyecto de PlayStation. Así que dejamos a Mash. Antes de comenzar la historia, quiero decir que el último juego que salió para PlayStation fue en el 2005. Y entiendo que fue FIFA 2005. Siempre es FIFA el último. No importa qué consola sea, siempre es FIFA. Así que FIFA duró hasta el 2005 sacando juegos. Yo creo que hasta el año pasado salió de PlayStation 2 el último juego y fue de FIFA también. ¡Qué a rayo! Bueno, el PlayStation fue el producto de la mente de Ken Kutaragi, este es un ejecutivo de Sony, que más tarde se le conocería como el padre del PlayStation. El PlayStation nació después de la ruptura del acuerdo de Sony con Nintendo. El acuerdo consistía en que Sony desarrollaría el CD-ROM para el nuevo SNES PlayStation. SNES CD-ROM. Esto era de Nintendo, con el cual se pretendía dotar de las mayores capacidades de multimedia a la nueva consola de Nintendo. Pero Nintendo decidió no continuar con el proyecto del SNES PlayStation. A Sony no le pareció aceptada la determinación de Nintendo, y estos decidieron lanzar por su cuenta la consola bajo el nombre de PlayStation. Nada, para argumentar un poquito, porque la historia del PlayStation para mí es como un cuento de hadas. Es un cuento sacado como de George R.R. Martin. Resulta que sí, como Mash indicó, Nintendo estaba buscando una alternativa ante la tormenta que venía con Sega y el Sega CD. Recuerden que para este entonces Sega dominaba el mercado de los videogames en Estados Unidos y en Europa, controlaban el 52% del mercado. Entonces Sega, que siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, presenta lo del Sega CD. Y pues Nintendo reconocía que los discos compactos eran el futuro para distribución por las grandes limitaciones que tenían los cartuchos, específicamente en capacidad de almacenamiento. Entonces, ya Nintendo y Sony, ya ellos habían trabajado juntos, el chip de audio que tenía el Super Nintendo lo había hecho Sony. Uh-huh. Y entonces Nintendo pues llega a un acuerdo con Sony para que Sony desarrolle una unidad de CD-ROM, la cual se va a integrar con el Super Nintendo. Era como un add-on, algo así como el Sega CD también, que se le pone a la consola grande. Ese iba entonces, por abajo, bien feo, ¿verdad? Sí, iba por debajo y iba a ser el Nintendo PlayStation con espacio. Ustedes saben que PlayStation actualmente no se escribe con espacio, pero ese era PlayStation. Aunque en el lado de Nintendo, pues ellos le llaman el proyecto el Super NES CD-ROM. Entonces, Sony comienza a trabajar en este proyecto. Nintendo comienza a preocuparse. Ustedes saben lo celoso que es Nintendo con la propiedad de ellos. Resulta que en el acuerdo, Sony iba a tener control total de la manufactura y distribución de todo lo que tuviera que ver con el CD. Y a Nintendo eso no le gustaba. Entonces Nintendo empieza pues como que sí, todo está bien, pero a espalda de Sony se va y hace un acuerdo con Philips, donde Nintendo tenía más poder, donde tenía más control. Viene para 1991 en el CES, pues allá sale Nintendo y Kutaragi allá y anuncian el Nintendo PlayStation. Poco después sale Nintendo y dice, no, wait, quien va a hacer eso es Philips, y Philips son los panas de nosotros. Y entonces a todo esto rompieron el contrato que ellos tenían. Ya Kutaragi en el pasado se había acercado al CEO de Sony en ese momento, él se llama Norio Oga. Le había hecho un acercamiento de por qué, you know, Sony, vamos a incursionar en esto de los videojuegos, que es algo que está, hay dinero ahí y todo, y Oga no le gustó la idea. Pero una vez que se da la mala pata esta de que Nintendo le hace la trastada, él regresa, Kutaragi totalmente frustrado porque lo cogieron de pensuaco, y Oga, siendo este típico samurai corporate guy, por cuestión de honor, dicen, ahora sí, vamos a darle. Y entonces es que como tal comienza el desarrollo de una consola full para Sony. Entonces, para 1992, Sony produjo una consola que tocaba CDs, y también jugaba juegos de Super Nintendo. Pero de esta consola se hicieron alrededor de 2000 unidades, tan solo en Japón, super rare. Como tal, en 1993, Sony anuncia PlayStation X. Por eso es que si alguna vez usted ha visto por ahí la abreviatura PSX, se refieren a PlayStation 1. Pero este nombre a lo último lo eliminaron. Y en 1993, Sony crea lo que es Sony Computer Entertainment, que era una mezcla entre Sony Corp y Sony Music. Y ellos lo que hicieron fue que estudiaron las propuestas de otras consolas que habían fracasado anteriormente a ellos, que habían tratado de enfrentarse a los monstruos que eran Sega y Nintendo, particularmente 3DO. Y entonces 3DO era una consola muy potente y fracasó. Y entonces ellos dicen, mira, el éxito de nosotros no va a estar en tan solo tener una máquina con buenos specs, tiene que tener buenos juegos. Entonces ellos comienzan una campaña bien agresiva para tratar de convencer a desarrolladores en que desarrollen juegos para la consola, pero que no estaban teniendo mucho éxito con esto, pues los desarrolladores como que encontraban que desarrollar ahí era muy complejo, muy costoso. Claro está, ellos están comparando con desarrollo de 16 bits versus ahora tener que hacer gráficas tridimensionales y bregar con polígonos, era mucho horsepower, mucho dinero envuelto. Algo que ayudó mucho a que hubiera un cambio de opinión de los desarrolladores vino por parte de Sega. Cuando Sega lanza en arcades Virtua Fighter, esto fue como que una revolución, como que wow, esto lo hicieron, es un gráficas tridimensionales, todo este mundo tridimensional. Entonces comienzan ahora a acercarse a Sony, porque Sony ya se había acercado a ellos y le había dicho cuáles eran las capacidades de su consola. Y entonces ahí es que empiezan a unirse desarrolladores a hacer el compromiso. En ese periodo, 250 desarrolladores japoneses ya habían hecho su compromiso de desarrollar para la consola. Y eso fue algo que los ayudó muchísimo. Y ya pues entonces llegan a, como tal, al tiempo de lanzamiento. Sony gasta muchísimo dinero. Ahora mismo no recuerdo si eran como 14 millones en promoción y en cosas para llevar el mensaje. Y algo bien importante que ellos querían hacer llegar al público es que este era un Sony que era diferente al Sony que los papás de uno conocían para ese entonces. Sony era conocido por los Walkman y audio, y era más algo como para un público bien, bien, bien adulto. El target audience de ellos era 19 años o gente que se sintiera como 19 años. Ellos iban detrás de establecer un mercado de gamers, pero un gamers más adulto. Y entonces ese fue el enfoque de la propaganda de ellos. Y el resto es historia. Ellos cogieron el mercado, dieron el palo, y 9 años y medio después ya habían enviado alrededor del mundo 100 millones de sus consolas. Sumamente impresionante. Bueno, y pues ya sabemos que el resto fue historia. Muchísimos juegos. Alex mencionó alrededor de 8.000 títulos. Esos 8.000 títulos, claro está, incluye títulos que salieron en otros mercados con una leve variante de nombre. Si por ejemplo salió el juego A y en Estados Unidos y en Japón es AAZ, pero es el mismo juego, se contó en esa lista. O por eso es que casi 8.000. Juegos únicos, no sé cuántos hay, porque esto fue un count que yo hice de un master list. En realidad hay 7.908 títulos en esa lista, pero único, no sé. Wow. Pero tienen que haber muchísimo, por lo menos más de 4.000, diría yo. Está brutal. Bueno, pues ya, ahora voy a ir con una lista de los 25 mejores juegos para el sistema según Games Radar. Y esto es en el orden que ellos los pusieron. Me sorprendió alguno que estuvieran en ese orden, pero nada, anyway. Los voy a leer. Si tienen algún recuerdo, algo que comentar, adelante. Y voy a comenzar con el número 25, Mega Man X4. Este salió en 1997. Alex, usted que es fan de Mega Man, ¿llegó a jugar esto? Yo creo que sí. Obviamente rentado, no, nunca lo llegué a comprar. Pero sí que tengo un recuerdo, es un poquito vago el recuerdo que tengo de Mega Man X, pero de X4, pero sí, me recuerdo haberlo jugado. Yo me acuerdo que, obviamente, todos sabemos que los Mega Man X, pues donde primero, ¿verdad?, la gente los pudo experimentar fue en el Super Nintendo. Cuando entonces sale PlayStation, pues relanzan la serie de Mega Man, pero ellos empezaron con la serie de los X. Y obviamente, pues con la potencia que tenía la consola, pues el juego, aunque era bien fiel a la raíz, ¿verdad?, del 16-bit era, se sentía súper bien, los controles se sentían súper. O sea, no era la misma manera de usted jugar con un control de Super que jugar con un juego de PlayStation. O sea, la diferencia era del cielo a la tierra. Pero sí, muy muy bueno. Difícil como es, pero muy bueno. Yo no estoy seguro. Yo sé que tengo un Mega Man de PlayStation 1 en mi lista de digital downloads, pero no sé cuál es. Hay unos cuantos por ahí. Bueno, el número 24, R4, Ridge Racer Type 4, 1999. Yo recuerdo haber escuchado de gente que lo tenía, pero yo nunca llegué a jugarlo como tal. Yo, pues, ya yo había jugado Gran Turismo 1 antes de jugar ese, así que salté directamente a Gran Turismo 2. Fueron muchos los que dieron ese brinco. Ya, ese pasó por debajo de mi radar, pues ya Gran Turismo había entrado en mi vida. Número 23, Street Fighter Alpha 3. Nice. Este salió en 1998. Alex, ¿ese fue el que trajo tu consola? No, el que trajo mi consola fue el 1, el original Street Fighter Alpha 1. Ah, oh, ok. Sí. Número 22 en la lista, Tomb Raider 2. Salió en 1997. Y este fue mi primer juego de PlayStation 1. Ya yo había jugado PlayStation 1 antes de esto, pero cuando lo compré, compré la consola y lo compré con ese juego. Fantástico. Número 21, Final Fantasy VIII. Sale en 1999. Ese yo nunca lo he terminado. Yo ni lo empecé. Me lo prestaron para jugarlo. Y cuando llego a mi casa que voy a poner CD, faltaba el primer CD. Gracias. Yo me quedé como que bruto y yo, ok, ¿y ahora qué se supone que haga? Ese yo lo tengo en físico y también lo tengo digital, que lo compré en unas ventas especiales para jugarlo en algún momento en el PlayStation Vita. Yo llegué bastante adelante, pero ya la historia me cansaba. Esto era una novelita. No era para mí. Número 20, Oddworld Abe's Odyssey. Bueno. Salió en 1997. Mano, este juego a mí no me gusta. Fíjate, es bueno. Yo lo he jugado y no me gusta. No es mi y es el estilo gráfico, no me gusta. Me deprime y todo. Sí, pero es buen juego, fíjate. Es cuestión de darle un try y obviar un poco la cuestión gráfica, pero sí, es bueno. Yo lo tengo también, yo creo que lo dieron por PlayStation Plus en algún momento y yo lo tengo. También, 3, 2, 1. Número 19, Crash Team Racing, 1999. Esto era un clon de Mario Kart, pero con los personajes de Crash Bandicoot. Este yo lo tengo. Oh, nice. Ya, está bueno. Bueno. Próximo, número 18, Legacy of Kain: Soul River. Muy bueno. Que salió en 1999. ¿Ese tú lo jugaste? Este yo lo llegué a jugar. Básicamente era un juego de platform, ¿verdad? Cuando estaba, para esa época que estaban bien pegados los juegos de plataforma 3D. Y de verdad que la historia detrás de ese juego es una historia bien extraña, pero yo entiendo que eso es lo que llamaba la atención. El combate, él era un vampiro que... lo que pasa es que aparentemente el mundo estaba poblado de vampiros, entonces él es el único vampiro que le salen alas, entonces se las arrancan, que por eso que tú ves que a él le guindan como que unas cosas de la espalda, a él le arrancan las alas, entonces le están en esta búsqueda de venganza, y el combate está bien chévere porque, o sea, ataca como vampiro, succiona vida de los enemigos como vampiro, o sea, está bien chévere, el juego bien, y mucha gente busca ese juego. Es un juego de acción plataforma. Okay. Sabrás que yo tenía un pana que tenía pues el PlayStation 1 y tenía este juego y siempre me hablaba súper bien de él, pero nunca me lo prestó. Me prestó todos los juegos de su colección y ese nunca me lo prestó, así que nunca lo llegué a jugar. Yo conozco pero mucha gente que eran bien celosas con ese juego. Empecé. Bueno, número 17, Final Fantasy VII. Este salió en 1997 y este personalmente uno de mis juegos favoritos. Yeah. Probablemente mi juego favorito ever. No sé, todavía no he llegado está a una conclusión, pero está fuerte, sí, está ahí, pero está ahí. Es uno. Si tengo que ir para la famosa isla desierta, yo me llevaría Final Fantasy VII. Este juego yo te diría que fue una de las razones por cual el PlayStation 1 vendió tanto. Final Fantasy VII originalmente estaba siendo desarrollado o se tenía en mente para que saliera en la plataforma de Nintendo, pero los cartuchos no iban a ser suficientes para la ambición, para toda la ambición de este proyecto, entonces termina siendo un juego para PlayStation por el hecho de tener los CDs. Y wow, este juego fantástico. El pana que yo te digo que tenía Soul River fue el que me prestó a mí Final Fantasy VII por primera vez. Y él me lo prestó y yo creo que no lo entendía muy bien. Porque él me lo presta y a los días yo lo veo otra vez y me pregunta que por dónde voy. Y yo le digo, voy por tal sitio. Y me dice, ¿tú pasaste esto? Y lo que me pregunta es como que están las primeras dos horas. Como que, ¿what? ¿Tú no pasaste eso? Entonces yo creo que no entendía cómo era que funcionaba. Después de eso, jamás y nunca, entre los juegos que él me prestó había otro RPG. Yo creo que él lo compró porque salía en todas las revistas y habían tanto anuncio y decían que era buenísimo. Pero yo creo que como tal él no lo entendía. Buenos recuerdos con ese juego, de verdad. Oh, yeah. Yo lamento... Nunca, tremendo. A mí no yo lamentable. A mí no me gustan. A mí tampoco. yo nunca compro RPG. Yo menos. Y a mí Final Fantasy VII me encantó. Algo que lamento es que cuando yo finalmente vine a comprar mi copia de Final Fantasy VII, y era para el tiempo que estaban los Greater Hits o Essential, ¿cómo era que se llamaban? Los Greater Hits. Greater Hits eran. Sí, con el bordecito verde y la letra amarilla. Con el borde verde, exacto. Y que el CD, yo recuerdo, el CD original de Final Fantasy era blanco. Uh-huh. El del Greater Hits era, pues, color CD, era así como que plateado. Y pues tenía la caja, el bordecito ese verde, eso yo como que me quedé como que contra el mío no es First Edition. el de Alex sí, cuando Alex se puso a hacer el retrocacería interna en su casa que encontró eso, yo, ¿what? ¿Tú tienes eso? Y bueno, no, y te sorprenderá saber que tengo dos, tengo el original y hace poco me regalaron un Greater Hits. Ahora tengo dos copias de Final Fantasy VII. Nice, aún así el Greater Hits, you know, uh-huh, tiene valor, sí, pero ya el otro es más cool. Hey. Yeah. Número 16 en la lista, Apescape. Me salió en 1999. Yo nunca he jugado un Apescape. Lo más cercano que estaba a jugarlo ha sido en Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que tenía el modo donde tú estabas en la jungla y tenías que ir buscando los monitos y disparándole. Pero yo nunca como tal he jugado un Apescape. ¿Ustedes han jugado alguno de estos? No, me suena. No creo que lo experimente. Pero, ¿sabes cuál es? Me suena, pero nomás, ya lo... Es el de los monitos, este de Konami. Es una bola, ¿verdad? No, ese es Monkey Ball. Ya. Yeah. No sé, tengo que buscar un video para refrescar la mente porque no me acuerdo ahora mismo. Yo nunca lo he jugado, no estoy seguro cuál es el gameplay de esto. Okay. Pero está número 16 en la lista, así que deberíamos hacer el research. Sí. Número 15 en la lista, Tekken 3. Mm. Salió en 1998. Y Tekken fue toda una revolución en un juego de pelea. Yo iba mucho a los arcades y estaba la gente que jugaba Street Fighter, estaba la gente que jugaba Mortal Kombat y estaba la gente que jugaba Tekken. Sí. Y casi nunca se cruzaban uno con los otros. No se llevaban. Ya, Tekken a mí me parecía muy, muy, muy interesante, bien fascinante. Era, you know, con raíces ahí como Virtua Fighter en ese vibe. So, a mí Tekken siempre me gustó. No vine a comprar mi primer Tekken. Yo vine a comprar mi primer Tekken ya para PlayStation 2, pero luego yo compré Tekken 3 para PlayStation 1. Número 14 en la lista es Lunar Silver Star Story Complete. Este salió en 1999. Y tengo entendido que ya este juego había salido para Saturn antes. Y entonces cuando sale en PlayStation, yo creo que hicieron como una versión especial o algo así del juego. Esto es un RPG. Yo llegué a jugar como 30 minutos de él y lo quité. Los RPG no es lo mío, así que rapidito me di cuenta cuál iba a ser y yo, no, next. Esta saga tenía... bien compleja de Lunar. Yeah. Pues yo, los housemates míos de Mayagüez, ambos eran fanáticos de los RPG, uno de ellos tenía ese juego y eso no es para mí. Mm. Número 13 en la lista, Worms Armageddon. Yo he visto muchas veces que anuncian los juegos de Worms, yo creo que esto es un juego de estrategia. Nunca lo he jugado, nunca me ha llamado la atención. Un juego por turno, donde tú tienes unos Worms en una esquina y tienes que ir contra otra gente... Y son otros Worms, básicamente. Y tienes que ir destruyendo los otros Worms por o sea, son con items. Puedes tirarle cañones, puedes tirarle granadas y cosas así. Ok, pues no me equivoco, es un juego de estrategia, entonces. Sí, pero es en 2D, como tal. Yo sé que para PlayStation 3 y para Xbox Live hay un Worm, no sé cómo se llama completamente. Pero recuerdo cuando salió, lo recuerdo particularmente... Porque había una muchacha pues, de la comunidad de PSNPR que cuando esto iba a salir para PlayStation 3, todo el mundo dijo como que, ¿what? ¿Esto? Y ella salía allá como que, no, si eso a mí me encanta y la, la, la. Y yo, wow, tú sabes, hay gente que le gusta esto. Entonces, pero yo como tal nunca lo he jugado. Número 2 en la lista de ellos, Gran Turismo 2. Este salió en 1999, este fue el papá de los pollitos. A mí me gustó Gran Turismo 1, pero Gran Turismo 2, uff, brutal. Todavía hoy día yo te diría que en la manera en que le dieron forma a ese juego es el favorito mío. Claro, está, tú vas y lo juegas hoy día y te sangran los ojos y se te explotan las pupilas. Pero en cuestión de cómo fluye el juego, hasta el momento, mi favorito. Número 11 en la lista, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ese poquito está chévere. Ya, yo tengo una versión de esto para PlayStation 3. No sé dónde cae en toda esta serie, pero nada, es un juego de bloquecito. Tipo Tetris, entonces según tú vas completando, sí, él ataca al otro. Ya, era más tipo Columns, como el Columns de Sega. Aunque el que yo tengo de PlayStation 3, tú puedes cambiar el modo, entonces las reglas cambian. Tú puedes terminar jugando algo similar a Tetris, pero anyway. El próximo en la lista, número 10, Wipeout XL. Sale en 1996. Yo Wipeout no vine a jugarlo hasta antier. Hasta que lo dieron gratis. Hasta que vine a jugarlo en el Vita. Yo sabía lo que era, pero esos juegos son tan y tan rápidos que a mí como que no iba conmigo, era como Jet Moto. Yo me acuerdo de ese en PlayStation 1. Ay. Y esos juegos eran como que demasiado rápido para mí. So, yo le daba izquierda. Número 9, Parappa the Rapper. Uy. Ya, 1997. Este yo nunca he llegado a jugarlo. He escuchado muchísimas cosas buenas de él. Pero como tal, yo tengo entendido que es un juego de ritmo. Sí, es correcto, right? Sí. Según él va tirándote la canción, él te va diciéndolo, te va saliendo en pantalla cómo tienes que apretar los botones. O sea, era un juego de Quick Time Event, basically. Básicamente, pero estaba gufiado porque la musiquita era como que bien pegajosa. Animaciones, pues obviamente, tipo cartoony, pero se veían chéveres, tú sabes. Para rapper de este perrito que quería ser rapero, pero para dominar el arte de rap. Combinaban como que él quería ser rapero, pero para aprender a ser rapero tenía que pasar como por este entrenamiento como tipo karate o algo así con estos sensei que le van enseñando y qué sé yo qué, y va viendo diferentes personajes que le van enseñando de diferentes cosas que él va a aprender para terminar siendo un rapero exitoso. Pero ya, yo le di bien dura el demo de ese juego. Oh, wow. No me acuerdo de la canción, pero no la voy a cantar. Número 8 en la lista, Silent Hill. ¡Woo! 1999. Alex, usted tiene experiencia y Mash también, ¿verdad? ¿Tiene experiencia con este? Sí, pero no, yo tuve experiencia con el de PlayStation 2. Ah, okay. Pero por lo menos el 1, que yo pues tuve la oportunidad de jugarlo y darle duro, duro, duro, que obviamente llegué hasta el final. No lo pude completar porque me quedé en lo último. Pero, mano, qué contra ya juego más creepy, te lo digo sinceramente. Yo hubo partes en este juego que yo llegaba y la parte que más me recuerdo era la escuela, el stage de la escuela, cuando caía hasta que Silent Hill estaba esta cuestión de que cuando sonaba la sirena, pues todo lo que estaba normal cambiaba como que a otro mundo donde empezaban a salir criaturas y cosas. En la escuela yo pasé esa parte, yo ni me acuerdo cómo, la cuestión fue que yo pasé esa parte freak porque supuestamente en los salones, tú ibas a ir salón por salón, supuestamente en los salones, cuando se ponía todo oscuro, dentro del salón había como que unas cucarachas gigantes. Entonces, yo le tengo fobia a las cucarachas. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo el stage y tú escuchas el sonido, como que el... Entonces, yo no sé cómo, yo no me encontré con ninguna la vez que lo pasé. Yo no sé si fue que cogí una ruta que no salía. Yo decía, yo no quiero encontrarme con esto. Y por suerte, pues llegué hasta donde tenía que llegar y no me topé con ninguna barata de esa. O sea, yo estaba felqueado. Yo decía, me sale una cosa de esa, yo apago la consola y que se chave todo. Tú sabes, pero era bien freak porque tú escuchabas los sonidos, pero tú no veías el enemigo. Y uno como que, Dios mío, está detrás de mí, está al frente, está a la izquierda, a la derecha, porque lo que tiene es un flashlight y él apunta en una sola dirección. Tú sabes, tú no ves lo que está detrás de ti a los lados. Pero sí, maldito juego, de muy bueno y super freaky, de verdad. Pero excelente título para tener. Nice. Número 7 en la lista, Twisted Metal 2. Que salió en 1996. Este también, el pana mío lo tenía. Ese como tal no me lo prestó, pero él se lo llevaba porque quería apuntársela conmigo. Y entonces lo jugábamos en casa y terminaba yo perdiendo. ¿Ustedes llegaron a jugar este Twisted Metal o alguno de los Twisted Metal de PlayStation 1? Sí, por lo menos yo tuve la oportunidad de jugar los Twisted Metal de PlayStation 1. Y de verdad... Ajá. Inclusive el primero fue un palo. Claro. Yo recuerdo que eso fue una revolución. Cacho, el primero yo lo terminé, muchachos. La verdad que me dio un trabajo el último boss, pero sí, el juego era buenísimo. Yeah. Número 6 en la lista, Final Fantasy IX. Ahí yo no llegué. Este salió para el 2000. Ya para ese entonces ya yo no estaba jugando tanto. Ya yo estaba en la universidad. Mis housemates, los RPG fans, lo compraron y le dieron. Fíjate, a mí nunca me llamó tanto la atención. Claro está, yo no soy fanático de los RPGs. Los RPGs que yo he jugado pues han sido poquitos. Pero está aquí bien alto en la lista. So... Me como que me interesa ahora saber por qué está más alto que Final Fantasy VII, que es el favorito mío. Quizás tenga algo que me pudiera gustar. Próximo en la lista, un clásico, Resident Evil 2. Ya, este salió en 1998. Y este yo he hecho el cuento anteriormente. El pana mío me prestó el CD de Leon y él se tocó con el otro CD. Y entonces yo empecé a jugarlo hasta que empezaron a salir perros. A mí me friquean, Alex es con las cucarachas, yo soy con los perros. Los perros y los niveles donde estás underwater, a mí me causan demasiado estrés. Así que yo nunca terminé Resident Evil 2. Qué raro que no está Resident Evil 1. No, a lo mejor está más arriba en la lista. Esta lista como tal era del top 100. Mm. Yo cogí los 25. Ah, bueno, sí, tiene que estar por ahí, obligado. Oh, sí, no, y debería estar también Parasite Eve, que no está entre los primeros 25. Muy buen juego. Yeah. Número 4 en la lista, Tony Hawk Pro Skater 2, 1999. En esa patineta ya. Yo no me monté. Yo lo tenía en PC. Yo estoy seguro, yo jugué el primero. Pero el segundo no estoy seguro si llegué a jugarlo. Sale Spider-Man, que tú vas a sacar Spider-Man. Ay, yo no me acuerdo. Oh, yo de seguro yo jugué el primero. No sé si jugué el segundo. Ya yo creo que para el tercero ya estaba PlayStation 2. Pero quizás es ese, porque yo no recuerdo Spider-Man en PlayStation 1. Sí, este mismo, yo lo tuve en PC. Y lo jugué mucho. Número 3 en la lista, Final Fantasy Tactics, 1998. Este es otro también que tiene un número selecto de seguidores. Volviendo a mis dos housemates que eran RPG fans, uno de ellos le gustaba Tactics, al otro no. Yo nunca le he dado un try. Yo no jugué en Game Boy Advance. Y es por turno, ¿verdad? Es por turno y es en un grid. Sí, un grid. ¿Qué te pareció, Mash? No mi tipo de juego. Yeah. Yo por eso nunca le he dado un try, porque yo estoy casi seguro que no va a ser para mí. Ya que este juego está en el top 3. Yep. Oh. Ya, este, el que escribió la lista era de ese grupo selecto de gente que le encanta. Lo más obligado, pero si es así, pues está cool, porque también me lo regalaron hace poco ese juego. Ah, nice. Ya está bufiado porque como que es por turno, entonces cada cual empieza con una cantidad de personas y entonces pues tú tienes que básicamente hacer una estrategia en donde tú puedas matar a la persona, o sea, si tienes más de ellos pues trata de poner a dos que ataquen a la misma vez y cosas así. Número 2 en la lista está Metal Gear Solid, 1998. Este es otro que yo me llevaría para la isla mía. Este es uno también de mis juegos favoritos de PlayStation 1 y probablemente de mis juegos favoritos ever. Wow, este juego fue tan revolucionario en mi vida como gamer. Fantástico. Yo he hablado de él muchísimas veces en el pasado, así que no voy a argumentar mucho. ¿Algo que quieran decir ustedes? Yo nunca lo jugué. Oh my God. ¿Cómo va a ser, man? Oh my God. No más, que es que más, exacto, yo iba a hacer una confesión al final, pero se adelantó. Por eso he dicho, todas las cosas que he jugado, así en PC o en otro lado, pero no. Vamos a eso, a lo último del tema. Vamos a ir a fondo con este tópico. Y número 1 en la lista de Games Radar, Castlevania Symphony of the Night, 1997. Este juego también me gusta. Yo no me lo llevaría para la isla. Para la isla no me lo puedo llevar todo, pero este juego a mí me gusta. Este juego está, no puedo decir la palabra. Yeah. Está muy, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. O sea, básicamente ese juego cayó en un momento dado que había como que esta sequía de juegos de Castlevania. Pero obviamente todos sabemos que Castlevania, donde tuvo su época fuerte, fue las consolas de Nintendo. O sea, también pues tuvo su momento de gloria unos que otros juegos que salieron para Sega Genesis. Claro, son títulos un poquito más oscuros, difíciles de conseguir. Los de Nintendo y Super Nintendo pues se pueden conseguir, claro, algunos ya están un poquito altos en valor. Pero entonces cuando cae este juego de Castlevania, más en una consola tan poderosa para ese tiempo como era el PlayStation, con la música que tenía, o sea, la como se veía el juego, las animaciones, o sea, eso fue, bueno, eso fue un jaw dropper. O sea, cuando usted pone eso en esa consola, usted se queda como que, what? O sea, porque obviamente uno está acostumbrado a los otros tipos de Castlevania, pero ver esta versión en el PlayStation 1, eso era como que, oh my god, era todo lo que los Castlevania querían hacer, fueron ahí en este juego de Symphony of the Night. O sea, uno, si no es el mejor título de la serie de Castlevania, está ahí entre los top 3 o 5, como usted lo quiera poner. Porque de verdad que el juego está brutal, brutal, brutal. Muy buen título. Yeah, yo quisiera encontrarme con él, pero va a estar difícil. Yeah. Yo como tal lo tengo digital, no tengo una copia física de él. Pero ya, tremendo juego. Yo recuerdo cuando salió el de Nintendo 64, yo estaba emocionado hasta que lo vi. Y yo, ¿what? Y cayó todo. Ya, ¿what? No, esto era lo que yo estaba esperando. No, chacho, no. Eso fue un... ¿Cómo se dice? Una pausa en la serie. Eso no cuenta. Eso se ignora. Sí, sí. Bueno, y ya estamos hablando, ¿verdad? Sobre los mejores juegos. Vamos ahora a hablar sobre los accesorios. Y entre ellos, pues, estaban los controles. Entre ellos tuve el PlayStation Controller, el Dual Analog Controller y el Dual Shock Controller. Yo llegué a jugar con el controller original, que no tenía los joysticks, y fine, se sentía súper chévere. Una vez uno jugaba con el que tenía los joysticks y se encontraba con el que no los tenía, uno se sentía extraño. What? ¿Qué es esto? Me pasó, yo creo que fue en el Midwest Gaming Classic, tenían una caja llena de ellos, así sin los joysticks. Oh my god, se sentía tan raro. Pues uno ha pasado tantos años con el layout pues del control de PlayStation que a pesar de que cambia, no se siente tan diferente a pesar de que consola tras consola, excepto ese, que le faltaban los joysticks. Hmm. Además de los controles, también hubo controles arcade. Entre ellos está el PlayStation ASCII-ware joystick y el PlayStation Dual Sticks. Eso yo nunca... Yo tampoco. Yo nunca me tropecé con ninguno de esos. Estoy viendo ahí cuáles son ellos, pero no, nunca me acuerdo haberlos visto. El Dual, no, eso no es. Bueno, también estaban las tarjetas de memoria, ¿verdad? Como todo juego para ese tiempo, también empezaron a traer esta memoria. Entre ellos estaba el PlayStation Memory Card, que era el Memory Card normal, y estaba el Pocket Station, que era algo parecido como el de Dreamcast. Como el de Dreamcast, el BMU de Dreamcast, sí. Ya. Sí. Que por cierto, yo creo que el año pasado ellos lanzaron, creo que los juegos que se podían jugar en el Pocket Station, yo creo que los lanzaron para PlayStation Vita en Japón, o lanzaron una unidad que emulaba lo que se podía hacer con el Pocket Station. Yo creo que estoy casi seguro que hicieron algo para el mercado japonés con el Pocket Station. Yo creo que fue conmemorando el aniversario del Pocket Station, algo así. No estoy seguro. Ya, yo sé que hicieron algo, no sí, recuerdo qué sí. Fue y no llegó acá, no llegó el mercado acá. Además de tarjetas de memoria, pues también habían otros periferales. Entre estaba Bass Landing Fishing Controller, que esto era para jugar el juego de la de pesca. También estaba el pad de Dance Dance Revolution. ¡Woo! ¡Yo lo tuve! Yo tengo el de PlayStation 2, no sé si funciona para los juegos de PlayStation 1. Yo creo que sí, porque el de esto no cambia mucho. El mismo layout. Sí, es el mismo layout, exacto. Por cierto, en el party de Extra Life del año pasado, yo abrí el party con Dance Dance Revolution, mano. El lo que es Kinect y los motion, you know, gaming han dañado la habilidad de la gente. Mi esposa y yo éramos los únicos que podíamos pasar una canción en Dance Dance Revolution. El resto de la gente estaba perdida, no podían coordinar para darle a la flecha. Tenemos que quitar el juego para rápido. Es un desastre en Dance Dance Revolution. Ya, yo, modestia aparte, yo le metía chévere. Cuando yo me compré el mío aquí, yo le sometía, bueno, yo tenía un régimen de todos los días jugar por lo menos 6 canciones. Yo cogía, ponía el en la sala, me ponía un pantalón sudadero, una t-shirt, mano, y que mucho uno sudaba. Entonces yo ponía el modo que te decía cuántas calorías tú ibas quemando por canción. Chacho, y yo estaba, te digo, 6 canciones. Yo me quité de Dance and Revolution, porque el problema mío era que obviamente mi piso es en cemento. Entonces, llegó un momento dado que ya los tobillos me dolían. Me dolían porque, o sea, yo me entregaba... Está dando el brinco. Exacto, yo me entregaba tanto que yo le daba, o sea, yo golpeaba duro el pad, porque obviamente, o sea, ya me sabía las canciones, me las vivía, y yo bailando ahí, tú sabes, con la secuencia y todo, y ya los pies... Tienes que comprarte, ponerle una colcha por debajo, algo así. Sí, algo, después fue más adelante, pero, de hecho, me quitó un tiempito hasta el sol y estuvo eso por ahí, lo vendí, que ahora me arrepiento, mano, lo vendía, de hecho, a mis vecinos del frente. Y tú puedes preguntarle, oye, ¿qué pack que yo les vendí de Dance and Revolution? ¿Qué ustedes lo hicieron? Dame, te di 5 pesos por el dama acá. Está tirado en el patio para allí, que el perro se acueste sí, encima. Sí, mano, de... cacho. O sea, pero te digo, si consiguiera uno, yo me compraría uno. Hay truco que, de verdad que yo le sometía bien chévere a eso. Bueno, yo tenía una estrategia que yo, o sea, que se supone que tú comiences, pues obviamente con los pies en el centro. Pues yo cuando jugaba, yo comenzaba con los pies en la izquierda y la derecha separados. Y de ahí, entonces yo lo que hacía era que levantaba el talón. Yo golpeaba las flechas con el talón de la izquierda y derecha. Ahora, cuando era para el frente y para atrás, pues ahí tú sabes, desplazaba la pierna y qué sé yo qué. Y daba los brincos y daba la vuelta. O sea, yo estaba bien entregado a la maldad con eso. Te digo, tremendo juego. Me encantaba. Yeah. Yo siempre fui un desastre. Yo me quedo con los periferales de tocar guitarra o algo así. Ok. También está el Dex Drive, que yo nunca lo había visto, y por lo que veo es como una máquina donde tú puedes poner el memory card, en el cual tú puedes bajar cosas del internet. Puedes bajar como 6 files del internet, lo pasas a ese memory card y entonces lo puedes utilizar en tu PlayStation. Ya, yo no sabía lo que era y ahora busqué y sí, es eso mismo. Habían sites que tenían todos esos save files. Sí. Nunca me topé con uno, pero qué interesante. No, yo no sabía que eso existía, existía para ese tiempo. Wow. Nice. También estaba el Konami Justifier, que esto era una pistola, esto era una Magnum, básicamente. También era palito de Enforcers. También estaba el Namco GunCon. Este era el que tú conoces como el de las maquinitas, el de para jugar Time Crisis. Time Crisis, sí. Este es la misma pistola de Time Crisis para ese tiempo. También está el Nico Super Cobra. Este era como una copia del de Namco GunCon, básicamente. También estaba el PlayStation Mouse. Este yo no sé para qué se usaba. ¿Qué juego había que se usaba con PlayStation Mouse? Buena pregunta. No sé. Imagino que quizás algún juego de estrategia. I don't know. Bueno. También habían varios adaptadores. Entre ellos estaba el PlayStation Multitap, que era un adapter para poder jugar más personas. O sea, traían dos, como que era, básicamente eran dos. Con este podía jugar hasta 8, algo así. Era un... Ya, yo no sé cuánto era el máximo, pero ya, la consola tenía 2 puertos, pero si querían jugar más de 2 personas, necesitaba eso, el multitap. Sí. Y también estaba el PlayStation LCD Screen, que ese sí, yo lo vi muchas veces por ahí. Ya, pero yo creo que se corría con lo que le llamaban el PS1, que era el PlayStation 1 Slim. Sí, el chiquitito. Yo sí. Creo que esa pantalla era para eso. A mí me parecía chévere, lo que pasa es que eso llegó tarde, you know, ya cuando... La cosa se estaba moviendo y era caro, tú sabes. Una pantallita ahí con uno con el dinero que contaban en ese tiempo era imposible. Cool. Mira, volviendo a lo de las pistolas, yo tengo un pana que es el que a veces me vende jueguitos retro acá de Carolina. Y él está poco a poco armando una colección de juegos de que tengan que ver con pistolas. Y entre las cosas que tiene varias pistolas que ha conseguido por ahí o que las ha comprado por internet. Y entre ellas él tiene esa, él consiguió la Justifier, tiene la GunCon y creo que también consiguió la Nico Super Cobra, también la consiguió. Y también tiene pistolas de otras consolas, hasta Sega, Nintendo, porque eso es lo que a él le gusta, eso es lo que le está coleccionando. Y tiene una colección buena. En estos días consiguió el juego de Splinter Cell para Xbox, pero es el que trae la escopeta, que trae como un rifle que se desarma y la consiguió por $20 en el Ponce Comic Con. con tu y caja, la escopeta y los huevos. O sea, que se consiguen por ahí esas pistolitas. Uh-huh. Bueno, gente, pues nada. Yo creo que básicamente hemos cubierto gran parte de la base de lo que es PlayStation. Obviamente, si seguimos por ahí para abajo, no vamos a terminar. Así que nada, vamos a pasar aquí rapidito a una discusión general breve. Y nada, queremos compartir, ¿verdad?, a medida así de recordar cómo fueron nuestras experiencias, ¿verdad?, con el sistema. Una breve historia de cómo la pasamos con el sistema. Vamos a comenzar con Match, que la historia es bien larga. Pues mira, yo de PlayStation 1, yo como tal no tuve. Sí tuve uno, pero fue por la escuela, que tenía un programa que de juegos de videos educativos, en el cual te daban un PlayStation y te daban pues juegos educativos, básicamente. Eso fue en la intermedia. Ah, pues bien. Ahí fue que yo tuve mi PlayStation, y era, o sea, era como por 3 meses que no lo dieron. Entonces tuve un PlayStation por 3 meses, en el cual pues jugué varios juegos, que eran, todos eran prestados, nunca compré uno. Entre ellos pues jugué a unos que eran de Spec Ops, si no me equivoco. Jugué Tony Hawk el 1, jugué el Gran Turismo. Jugué esos jueguitos como tal, pero no fue mucha experiencia. Me acuerdo que jugaba mucho Dragon Ball Z Budokai, era, o Dragon Ball Z, uno de Dragon Ball Z que era japonés, que había que medio hackear el PlayStation para poderlo correr, que eso estaba bien pegado por ese tiempo. Ese yo creo que fue ese que tú dices, Dragon Ball, si no me equivoco. Fue es de los que más dicen que es bien fiel a lo que es la serie. Ese juego era como tipo RPG, si no me equivoco. No, era un juego de pelea. ¿Era de pelea? Ah, pues ok. Sí. Es que había otro que era tipo RPG, que lo trajeron de Japón y era medio raro para jugar. Era medio difícil porque era de allá y no todas las de esto era en japonés. No, con pues, el dialecto. Este era de pelea y tú escogías los personajes y tenía unas gráficas brutales después de ese tiempo. Y me acuerdo que este lo jugaban mucho en grupo. Y tú ibas a cualquier casa y tenían un PlayStation medio chapeado. Con el juego. Que le abrían la tapita. Sí, había que abrirle la tapa. Ponerle un disco primero y con la tapa abierta y sacarlo y ponerle otro disco. Era una cosa así. Esa como tal fue mi experiencia de PlayStation 1. Por eso fue que cada vez que mencionaba un juego que yo había jugado, pues lo había jugado en otra plataforma. Y es que para ese tiempo pues yo era Nintendo fan. Y yo tenía pues el 64 para ese tiempo. O sea, yo no tenía PlayStation como tal. Esa es mi historia con el PlayStation. Bueno, Juan, ¿y usted? Bueno, pues PlayStation. Yo tenía un pana que vivía cerca de casa de mi abuela. Yo no lo veía tan seguido, pero él era super hardcore de los videogames y él era un poco mayor que yo. Yo creo que él me llevaba como 5 años. Cuando sale el PlayStation, poco tiempo después él se lo compró. Y el PlayStation salió, creo que costaba $300 cuando salió. Eso, a mi edad, $300 era un mundo. Yo jamás y nunca me lo iba a poder comprar. Y entonces recuerdo que él fue y me enseñó el PlayStation. Para ese entonces todavía no tenía un juego. Lo que tenía era el tech demo y ver el dinosaurio. Y tú como que tenías pseudo control con el dinosaurio en el tech demo. Aquello era fascinante. Tú, wow, estabas viendo un modelo tridimensional que podías controlar. Y total, no estabas jugando nada. Lo que estabas era moviéndolo y haciendo 2 o 3 acciones. Pero era sumamente fascinante. Ahí yo quedé maravillado con la consola. Y entonces cada vez que tenía alguito de dinero, yo iba a mi videoclub local y alquilaba el PlayStation. Entonces en el videoclub te lo rentaban, la consola y 2 juegos. Creo que costaba $10. Y si lo alquilabas sábado, lo tenías que entregar lunes. Para ese entonces, yo tampoco no tenía un televisor a colores. En mi cuarto, diablo, eso está bien viejo, mano. Suena como si estuvieran los 60. Sí, pues yo tenía un televisor para jugar, pero no era color, era el televisor blanco y negro que ya no lo querían en la casa, ese era el que yo tenía en mi cuarto. Y entonces yo no quería jugar el PlayStation ahí, pero eso era lo que tenía que hacer durante el día. So, si quería jugar con el PlayStation que había alquilado, pues lo jugaba en blanco y negro. Una vez todo el mundo se acostaba en la casa, yo lo mudaba del cuarto a la sala, pues ya nadie iba a ver televisión, y ahí era que lo jugaba. Y recuerdo haber alquilado Tomb Raider muchísimas veces, siempre alquilaba algún juego de deporte. Más adelante es que yo vengo como tal a comprar mi PlayStation, pero claro está, no tenía tanto dinero como para comprar juegos, so lo que hacía era que seguía alquilando, esta vez pues alquilaba solamente los juegos, y el pana mío que vivía cerca de casa, que tenía un PlayStation desde mucho antes que yo, pues él me prestaba juegos que ya casi no estaba jugando. Y ahí fue que yo como tal vine a jugar con PlayStation. Ese sonido cuando comenzaba era fascinante. La cosa es que a final de cuentas, mi colección como tal de juegos de PlayStation 1, juegos que yo tengo como tal en formato físico, no son tantos, porque yo dependía mucho de lo que me prestaran y de lo que como tal alquilaba. Uh-huh. Tuve mi colección es mínima. Yo te diría que hay menos de 10 juegos. Estamos en las mismas. Mira, pues nada, pues para seguir con esta de las experiencias, la mía básicamente era algo parecido a la de Juan. Yo lo que pasa, estaba todavía un poquito atrás, en casa lo que quedaba era un Super Nintendo, y pues obviamente viene esta transición a las consolas más modernas, y pues sale PlayStation. Obviamente pues leo la Game Pro de PlayStation, veo anuncios, veo cosas, y a uno pues la mente le empieza a correr. O sea, pasé tiempo pues yo no, mi ingreso era básicamente nulo, yo lo que recibí era una pensión de mi papá, que no era gran cosa. Pero que entonces yo lo que decidí entonces pues fue hacer como un pote, y poco a poco pues yo fui guardando todos los meses. Entonces yo como que hice un layaway mental. O sea, yo me acuerdo que yo tenía un papelito en el cuarto, yo había puesto el costo del PlayStation. Fíjate que ahora mismo se me escapa cuánto fue que costó el PlayStation en aquel entonces, o cuánto costaba. ¿Cómo, para qué año tú lo compraste? Yo creo que fue como para el 95, por ahí, 96, yo creo que fue para el 95. Cuando pues costaba $300. Cuando me mudé para nuevo. Cuando me mudé para Cuamo, yo me mudé para Cuamo en el 95-96, o sí, más o menos por ahí, más o menos. Y yo empecé a guardar el chavo, entonces yo cogía en el papel, pues según yo guardaba, pues yo iba tachando, pues ya me faltan tanto. Ya cuando estaba cerca de completar el saldo, ¿verdad?, el saldo interno, mi papá pues muy generosamente pues me completó lo que faltaba. Creo que faltaban como unos $80 o $90 más o menos, y me completó. Entonces me acuerdo que lo compramos en Blockbuster Video de Juana Díaz. Fui ese día, fui con los chavos, porque Blockbuster, además de que alquilaba juegos y todo, también te vendía consola, y pues estaba en especial y la aproveché y la compré. Y muchachos, que bueno, qué te digo, o sea, este primer momento que tú conectas la consola, y como dice Juan, esa animación de inicio, ¿no? Como que, uff, o sea, yo le di paleta al PlayStation. Por suerte, mi consola fue una edición que trajo el Street Fighter Alpha, además de los demos. Todos los PlayStation siempre venían con demo disc, que tenían un montón de jueguitos. De hecho, para ellos también todavía el mío original, el demo disc mío original está por ahí todavía guardado. Y pues tenía los demos, y uno pues los paleteaba los demos, claro, que brutal se ve esto. Después entonces te dicen el truco de que le das a los dos de arriba y los tiles del demo se volteaban y tenían otro juego secreto. Bueno, en fin, le saqué el jugo al pobre demo. Después entonces pues Street Fighter Alpha le di duro hasta que lo terminé con todos los personajes. Y pues entonces caigo en la cuestión de estar alquilando. Eso era todos los weekends que salía de camino para Cuamo, parábamos en Juana Díaz para alquilar los juegos. Y como Juan, alquilaba mucho los juegos, pues ya fueran de NBA, me encantaban mucho los juegos de NBA. Los hecho NBA Live en ese entonces. Chacho, eso fue una mejoría de lo que uno estaba acostumbrado a ver en el Nintendo, a lo como salió el PlayStation 1. Oh my God. Yo creo que, ya entre, yo no sé si el primer NBA Live fue del 95. Si no me equivoco. 95, si no me equivoco, estaba Mitch Richmond de los Sacramento Kings en esa portada, y salió para pues Super Nintendo y Genesis, pero también yo creo que salió para PlayStation. Déjame chequear. Yo tengo uno por ahí bien viejo, pero yo no me acuerdo que, bueno, que la portada dice el año, tengo que buscar la caja para verlo. Pero sí, eso es lo más que había alquilado, los de baloncesto. Estaba los 3 días, a veces hasta pagaba los recargos, brother, por entregarlo. También me acuerdo que alquilaba mucho los de la serie esta de los Strikes, que eran del helicóptero. Mano, yo era loco con Desert Strike, que mucho yo jugaba este juego. Me encantaba ese juego de helicópterito. alquilaba mucho también los Gran Turismo, juegos de acción, o sea, alquilaba unos cuantos los que... O sea, yo siempre, así fue mi de esto. Al igual que Juan... Hey. ¿Ah? Update, estaba equivocado. El que sale Mitch Richmond en la portada es del 97. El 95 no salió. Okay. Salió más que para Genesis, Super Nintendo. Sí, y entonces ese en la portada lo que tenía era la final, creo que de los Knicks contra Houston. Una foto de la final. Entonces, ya para el 96, sí viene a salir para PlayStation 1. Envié Live 96, tiene a Chuck en la portada. Ya lo de que a mí se me había borrado ese juego de mi mente completamente. Y ese pues salió para Genesis, Super Nintendo y PlayStation 1. Y entonces el de 97 es el de Mitch Richmond que yo mencionaba. Ah, cool. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Pues nada, en fin, al igual que Juan, mi colección de juegos no era muy grande. O sea, vivíamos del alquiler. Sí llegué a comprar cuando entonces empieza el boom de que usted iba, por ejemplo, a tiendas como Electronic Boutique o Babbage's, y conseguía juegos usados, mucho más barato. Claro, el barato de aquel entonces no es el barato de ahora. El barato de aquel entonces eran 20, 25 pesos, pero era un win por no pagar el precio regular. Que de hecho, estábamos hablando ahorita fuera de más o menos cuánto era el precio promedio de los juegos de aquel entonces de PlayStation 1, y tú me dijiste que más o menos eran 40, ¿verdad, Juan? Yo creo que eran $40. Un juego nuevo, ¿sabes? Uh-huh. Okay. O sea, que más o menos eso es lo que uno pagaba por un juego usado, pero como les repito, eso era un win aquel entonces. Y nada, ustedes saben que en Retrocastería yo hice un episodio que los encontré porque estaban guardados en una caja por ahí, y me acordaba dónde estaban y los recuperé. Están ahí en el Game Room, ¿verdad? En display. Así que nada, de verdad que muy buenas memorias con el sistema, me encantaba el sistema. El original mío se dañó, el PlayStation original se dañó. Lo único que hacía era más que leer CD de música nada más, no leía los juegos. Pues obviamente un problema con el lente que nunca se lo llevé a arreglar. Hasta que no fue hasta los otros días que vuelvo acá otra vez en la cuestión de retrocacería y conseguí uno, ¿verdad? Por revivir los good times, ¿verdad? Que pasé con el jueguito. Así que, de verdad que la pasé muy bien, me encantaba el sistema, me encanta todavía el sistema, muy buenos juegos, así que good times, de verdad que muy buenos recuerdos de la consola. Mario, yo no sé dónde está mi consola de PlayStation 1, hoy que estábamos haciendo el tema me puse a tratar de hacer mente y realmente no sé dónde está, yo creo que está en Puerto Rico todavía. Bueno, la próxima vez que hable con mi mamá, le voy a preguntar a ver si de casualidad está en la covacha de los recuerdos. Por allá. Sí, yo sé que ellos agarraron todo lo que yo dejé y lo pusieron en una covacha de estos storage room que son para el patio. Ah, probablemente. Y probablemente se mojó, porque la última vez que tuve noticias de esa covacha me habían dicho que se había mojado. So, probablemente se mojó, probablemente ya no sirve. Pero lo voy a preguntar a ver. Yo pensaba que estaba acá en Minnesota y yo no me he topado con él. No, debe estar por allá. Pobrecito, se ahogó. Ya, mano, y que esa fue la primera consola que yo compré, yo solito. Y el Sega Mastered, las consolas antes de esa fueron regalos. Siempre hubo intervención de mi papá. Yo puse cositas, yo puse dinero, pero la cantidad que yo ponía se acercaba si acaso a la mitad. Pero ya, comprar el. Cumplí la 1, total, terminaban siempre dando de la mano a uno. Sí, pero ya para esta consola, ya esto. Esa la, de ahí en adelante las pagué yo todas. Ah, ahora que tú dices eso, la primera consola mía que yo pagué fue el Nintendo. El Super también lo compré yo y pues el PlayStation. Con la ayuda de papi al último, pero yo reuní gran parte de los chavos. Yeah. Pues bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí podemos dejar esta edición especial aquí de celebrando el 20 aniversario de PlayStation. Muy buen tema. Puedes mencionar que hoy salió la noticia de que va a haber una versión especial del PlayStation 4. Sí, hoy está circulando por ahí por la internet que PlayStation va a lanzar una edición, yo creo que se puede llamar limitada. Es limitada, creo que van a ser 20.000 unidades solamente, pero no estoy seguro en cuanto al número. Está feo. La cuestión es que es un PlayStation 4 con el color, o como usted le quiera llamar, el color o el terminado de aquella consola original de PlayStation 1. Verla, de verdad que se ve bonita, porque tú sabes, como que ya ese color gris mate que tenía el PlayStation 1, lo revive con el PlayStation 4. La consola también va a tener un sellito conmemorando el 20 aniversario, ¿verdad? De cuando fue lanzada a la fecha de hoy. El control es el mismo color de la consola, el gris este así, ¿verdad? De las dos tonalidades de gris. Sí, se ve bonita, se ve bonita. Así que, gente, las consolas van a estar, van a comenzar las preórdenes este sábado. O sea que, en el momento que esté escuchando el podcast ya habrá pasado, pero nada. Era para informarlos de que va a estar esta consola por ahí. Así que si usted está considerando comprarse un PlayStation 4, yo entiendo, ¿verdad? Si no tiene, no ha hecho la inversión y quiere hacer la inversión, esta consolita de verdad que está chula, está bonita. Está ahí en competencia con el blanco, que se ve súper fino. Pero... Mira, estoy mirando aquí, van a solamente van a distribuir 12.300 unidades. Ah, esto es a nivel mundial. Cosechamos. O sea, probablemente no pueda ni preordenar. El costo es de $500, incluye la consola, el control, la cámara y el vertical stand. So, no está mal por $500, el problema es que va a estar muy difícil comprar una de ellas. Sí, eso pues ya saben, los magnates pues pueden comprarla. No, cuestión, bueno, pueden recomprarla, yo no, comprarla de segunda mano, porque en este punto es un win lograr preordenar. Así que éxito con eso, muchachos, de verdad. Así que, bueno, gente, de esta manera pues damos terminado el tema de esta semana. Así que nada, vamos a pasar a las recomendaciones o que tenemos en nuestro radar, que Juan tiene algo por ahí para compartir. Ya, pues esta semana pasada me topé con un video que era, se llama One Second Every Day, y cuando lo vi yo dije, yo como que había visto algo de esto hace algún tiempo en Kickstarter, y estaba en lo correcto. Me puse a buscar lo que era, y era esta aplicación que fue por medio de Kickstarter y pues logró el funding y se estrenó en iOS y ahora está disponible en Android. Yo creo que lleva tiempo disponible en Android, pero anyway, fue ahora que lo vine a descubrir. La aplicación lo que hace es que te crea un video de un segundo, te crea un video con fracciones de segundo, pero un segundo por cada día. El video que ellos tienen de muestra en lo de la aplicación es un año completo, o sea, 365 segundos, que eso es como 6 minutos y pico, como casi 6 minutos o poco más de 6 minutos. Y entonces todos los días la persona toma un video y un segundo de eso se añade a ese video global. Y entonces te le pone la fecha en una esquina y todo. O sea, tú ves todo lo que pasa en un año en un corto periodo de tiempo. Y dices, wow, eso está chévere. Déjame bajar la aplicación a ver cómo funciona. Cómo funciona es de la siguiente manera. No tiene que ser un año el span de tiempo. Usted define el periodo. Lo que sí tiene que usted todos los días tomar un video de varios segundos. No tiene que ser de un segundo exacto. Puede ser de 10 segundos, de 2 segundos, de 10 minutos, lo que sea. La cuestión es que cuando usted lanza la aplicación, usted tiene el calendario y usted ve en el calendario si ese día tiene videos disponibles. Usted va al video y agarra un segundo de ese video. Luego usted define cuál va a ser el rango para su película. Entonces, la aplicación tiene un trial gratis de un mes. So, si quiere probarlo, lo puede hacer con una semana, lo puede hacer con un mes. Y usted agarra, define el tiempo y él le crea la peliculita. Yo hice eso, pero con los videos que tenía ya en mi teléfono. O sea, saltó de fecha increíblemente. Saltó como que de julio a septiembre, a octubre. Que el video quedó como de 5 segundos porque yo casi no tomo videos con mi celular, pero logré ver cómo es que funciona y me encantó, y pues por eso está en mi radar, porque tengo en mi mente proponerme durante el 2015 hacer el proyecto durante todo un año. Algo que tiene la aplicación bien cool es que tiene reminders, so tú puedes decirle a la aplicación, acuérdamelo después de las 5 de la tarde, acuérdame tomar un video por hoy. Y entonces lo he estado probando esta semana. Estoy haciendo, voy a ver si hago 31 Days of Aria. Voy todos los días a tomarle un videito a mi bebé. Y al final del mes lo compilo y tengo un video de 31 segundos de Aria. Algo también cool es que tú puedes tener diferentes proyectos. So, si digamos quieres hacer uno para tu bebé y uno personal, lo puedes hacer en la misma aplicación. No tienes que estar haciendo malabares. So, es una manera fácil de manejar todos esos videos, porque usted dice, ah, eso yo lo puedo hacer en cualquier software de editar. Pero créame que lo difícil de eso es manejar todos esos videos. Si usted va a final de mes a terminar con 31 videos, que usted mismo va a trim en la computadora y va a echar para aquí, va a ponerle la fecha, va a ser muchísimo trabajo. La aplicación está diseñada para eso y funciona muy bien. So, si le interesa, One Second Every Day, disponible en iOS y Android. Suena cool eso. Ya, inténtalo, bájalo, es free. So, para las navidades puedes hacer, qué sé yo, 12 Days of Christmas, esos últimos días, y te tomas un segundo todos los días jangueando. Vamos a ver si lo va, suena chévere eso. Yep. Nice. Pues bueno, gente, yo creo que de esta manera, ¿verdad?, vamos a llegar ahora al cierre de este podcast de esta semana. Gente, les recordamos que una vez el podcast está disponible, nos encuentran en iTunes, en Pocket Cast, en nivelescondido.com y en iVoox. También nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Y no olviden de pasar por nuestro canal en YouTube, ¿verdad? Así mismo, Nivel Escondido, en donde pues ahí tenemos diferentes tipos de videos. Tenemos Retrocacería, tenemos Nivel Escondido Juega, Retrocacería Juega, el strip de Mash, no, usted, nosotros tuvimos que removerlo porque nos lo bloquearon. En fin, tenemos... lo bloquearon, pero fue por la música de fondo. Fue por la música de fondo, no fue por el contenido, fue por el... Fue por la política de música de fondo de YouTube, así que por lo pronto estará en YouPorn, así que pronto le daremos el link para que vean el strip de Mash. Así que ya, gente, bueno, ahora sí, muchachos, creo que nos podemos ir. Que bye, gente. Hasta la próxima. Ay, mire, mire, mire, mire, ya, es el final. La próxima semana, carete. No, no hay mi agenda ahí, freestyle. Yeah. Bye. Bye. Pues bueno, nada, pues dejando eso atrás, vamos a pasar directamente con las noticias. Una pica quiero, voy. Pues sí, el demonio este no me dejaba... Bueno, que tenía que grabar las partidas que tuviera, como que el cabrón de Ale seguía encima de mí, cabrón. Y ignorándola, que estoy aquí en le daba, cabrón. Y entonces seguía encima de él y Ale encima de mí, cabrón. mala mía, pero para la próxima ya lo tengo en consideración. ¿El juego ese tiene chat o no? Sí, una mierda. Tiene voice chat, pero es más que en el menú, durante el juego en el, en el lobby, no. En el lobby, y se escucha un reguero, cabrón, porque como es por las mismas bocinas del gamepad. Del gamepad, y yo, mejor yo sigo en Skype, cabrón. Ah, Skype, yo más lo hemos jugado en Skype y es mucho mejor. De hecho, los muchachos lo juegan así por Skype también, y Mario Kart también lo juegan por Skype, porque creo que el voice chat también de Mario Kart es fatal. Pero Nintendo, dentro de su gloria máxima de inteligencia, no te incluye voice chat durante el juego. Gracias. No hables mierda. Exacto. Ok, vamos. 3, 2, 1.